Viaje de estudios a Andorra. El precio del viaje es de 470 euros en total. En este precio entra la comida en pistas de cada día, excepto el primer día que pararemos con el autobús en Lleida. También se incluye en este precio el desayuno y la cena en el Hotel Marco Polo, junto a su alojamiento de 5 días y 4 noches. Los forfaits, el alquiler de esquís, botas, cascos y bastones, están incluidos en el precio. El primer día nos encontraremos en el aeropuerto de Ibiza a las 6:30 de la mañana para embarcar y coger el avión con destino a Barcelona a las 8:30. Al llegar a Barcelona, cogeremos el autobús que nos llevará al hotel en La Massana. La tarde la tendremos libre hasta las 6 de la tarde, que iremos a Caldea hasta las 9 de la noche. Regresaremos al hotel y cenaremos. El segundo, tercer y cuarto día serán similares. Estos días nos levantaremos a las 8 de la mañana para estar a las 8:30 desayunando y a las 10 horas tendríamos que estar en pista. Para dirigirnos a pistas, cogeremos el teleférico y nos dirigiremos al monitor, con el cual estaremos hasta las 12 de la mañana cada uno de estos días. De 12 a 2:30 esquiaremos por libre. A las 2:30 nos dirigiremos al autobús para dejar los esquís y las botas e iremos a comer. Todas estas tardes podremos ir a Andorra ciudad de compras. Volveremos sobre las 8:30 y directamente iremos a cenar. A las 11 de la noche, los alumnos que quieran salir al bar de la esquina lo podrán hacer y se dirigirán a esa hora al hall del hotel. Último día. Este día esquiaremos de 10 a 2:30 de la mañana, que seguidamente comeremos en las pistas a las 2:30 y cogeremos el teleférico para dirigirnos al hotel, donde cogeremos el autobús para devolver el alquiler de esquís, etc. A las 2 cogeremos las maletas y seguidamente en el autobús nos dirigiremos hacia el aeropuerto. En el camino pararemos para estirar piernas y tomar una merienda. Llegaremos a las 7 al aeropuerto donde nos ubicaremos y nos dirigiremos a la terminal. Cogeremos el avión a las 8:45 y llegaremos a las 9:30 sin ningún retraso. Por favor, no olvidar la documentación y el dinero. Si la información es insuficiente, llamar al 646-623411. Gracias.